Bizcochote, llévame contigo al momento de dormir. Acaricio tu piel y vuelvo a sentir. Tu calor me despierta, me devuelve a la vida. En tus pies encuentro la pasión perdida. Llévame contigo, no quiero esperar que tu cuerpo y el mío se vuelvan a encontrar. Déjame sentirte, perderme en tu calor. Tu cuerpo mi refugio, tu piel mi fervor. Sentir los días se enfrían, mi pecho se apaga. Necesito el fuego que tu amor me desata. Tus nalgas, tus senos, mi corazón arde como un faro en la noche. Tú eres mi baluarte. Llévame contigo. Se enfrían, mi pecho se apaga. Necesito el fuego que tu amor me desata. Tus nalgas, tus senos, mi corazón arde como faro en la noche. Tú eres mi baluarte. Llévame contigo, no quiero esperar. Deseo no es solo pasión, es miel. En tus brazos el tiempo se detiene y mi alma contigo siempre se sostiene. Llévame contigo.